que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico y completa chacota de los temas más estrambóticos de la mano de Antonio Zapata y Javier García Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación, análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración, verdadero periodismo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Cada vez que escucho esa rola cirquera me gusta más. ¿Qué tal, amigos radio escuchas? Esto se llama Ya no hay respeto. Hoy es miércoles. Saco cuentas yo de que estamos en buen tiempo, ¿no? Para el día, el programa del día de hoy. Oye, ¿y Javier? ¿Ya se recuperaría? Ahí está Javier García Zapata. Oye, Javier, ¿te andabas malo de lo llovido de ayer? Que andaba, que se andaba petateando. ¿Por qué? Pues que sabe con quién estaba en el petate. Es que andabas encamado. Y creo que estaba con don Pergamino. Porque yo, doña Chuchita, ya... Estaba negociando. Bueno, en fin, qué bueno, me da mucho gusto que ya en buen plan. Que estés ya aquí, ya repuestito, mi querido Javier, de verdad. Qué bueno que ya estás con nosotros. Muchas gracias, Toño. No, pues yo sé. No, al contrario. Teléfonos en el estudio, Gerardo. 918-2370-71 y 72 y el 01800-506-5844. Recuerden que hoy hay regalos, hay otros paquetes de libros que nos mandó el Instituto Cultural de Guasalentes. Es el pago al gran rating que tenemos, viejo. Pues sí, ¿verdad? No hay más. Aquí ya no hay respeto. Me cae que no. Ahorita te lo sabes. Bueno, sabes. Le dejo los micrófonos a Javier. Sí, a ver, Estrellita, véngase, mi amor. Venga, vente, mi niño. ¿Qué pasó? Dame un besito. Otro besito. Víctor. ¿Qué tal? ¿Quién tenemos hoy aquí en la cabina, mi Toño? Se llevaron mi escaleta. Oh, ah, Gerardo. Caray. Bueno. Bueno, ahorita. Solemos nosotros faltarle el respeto al invitado, pero antes déjeme decirle de qué vamos a platicar de hoy. ¿Se acuerda usted de San José de Gracia? Amigo Radio Escucha. Sí, San José de Gracia, el tema del día de hoy va a ser platicar de San José de Gracia o de desgracia, dependiendo de cómo lo vea uno. De verdad que ese pueblo ha sido uno de los que ha pasado por auténticas aventuras. Calvarios, ¿no? Auténticos calvarios. Y los aguascalentenses, o por lo menos los que vivimos en la ciudad, poco o nada sabemos sobre el asunto. Hoy queremos rendirle un pequeño homenaje al pueblo de San José de Gracia, porque yo creo que es de todo Aguascalientes el que más ha demostrado tesón y ganas de salir adelante a pesar de los mendigos gobiernos que nos han tocado, tanto del PAN como del PRI. En serio. Sí, ¿verdad? Sí, definitivamente. El como el Colorado, dice. Sí, me cae. Oye, que sí. Bueno, y la otra buena onda es que tenemos libros para regalarle. Un chorro de libros, ¿verdad? Sí, a ver. Hombre, mira, tenemos cuadernos de Ariadna, que ganó el premio Salvador Gallardo Dávalos en el 2000. Es poesía. Tenemos también ganador del premio Salvador Gallardo Dávalos, un texto de José Luis Justes Amador, que se llama De Italia y otros amores. Y el tercer libro que integra estos paquetes también es ganador del premio Salvador Gallardo Dávalos 2001, y se llama Viejos Fantasmas con Nombre. Son tres libros: Viejos Fantasmas con Nombre, De Italia y otros amores, cuaderno de Ariadna, ganadores del premio Salvador Gallardo Dávalos. Para quienes nos escuchen y quieran llamarnos y quieran leer, aquí estamos. A ver, ¿cómo se va a distribuir esto? Mira, en el segundo corte decimos cómo se van a llevar los libros. Pero ya pueden hablar desde ahorita. Y sobre todo que sean cuatro llamadas. Las primeras cuatro llamadas que nos hablen y nos contesten a lo mejor una sencilla pregunta, o que a lo mejor... Una adivinanza, o que a lo mejor te cuenten un chiste, Toño. O que nos hablen sobre San José de Gracia. Sí. O que nos hablen lo que sepan de San José de Gracia. Exactamente. ¿Te parece? Sí, bueno, me parece. Ok, llámenos y platíquenos, no es un cuestionario. Simple y sencillamente que nos platiquen algo relacionado con San José de Gracia. Si van allá al pescadito, si van allá pues a petatearse, igual que Javier. Sí. Ya hacen el petate. No, qué barbaridad, no. Pues, oye, por cierto. cierto, un saludo ahí para don Polo y sus muchachos, me dijo mi hijo, porque andan chambeándole ahí, pegándole duro al ladrillo y todo el rollo. ¿En qué cantina, Javier? No, está en una, está en la casa. Me encanta la diplomacia de Gerardo. Bueno, sí, hombre, sí. Se parece a don Prudencio. Sí, se parece, pero en fin. Bueno, entonces, ya sabe usted, tenemos 4 sabrosos paquetes de libros relacionados con la obra de los ganadores del premio Salvador Gallardo Dávalos. Llámenos, 918-2370. Cortesía del Instituto Cultural de Aguascalientes. Claro, 918-2370, 71 y 72. Tenemos como invitado a usted presente, nombre y cargo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es profesor Martín Rodríguez López, secretario del Ayuntamiento de San José de Gracia. ¿El que va para afuera o el que va para adentro? Bueno, pues obviamente el que va a hacer la entrega. Ya lo saludan a él cada vez. ¡Menos días! ¡Menos días! ¿Se siente feo? Bueno, su servidor no es sentir feo, es una satisfacción el haber prestado mis servicios como servidor público. Porque, bueno, pues es una meta que nosotros en un muy peculiar teníamos durante muchos años. Y bueno, pues el hecho de haber tenido la oportunidad, gracias a la ciudadanía, de estar ahí atentos a los proyectos, a los programas, al trabajo público. Estamos ahí agradecidos. Le voy a sugerir algo, para que el programa no le vaya tan mal. Afloje, sí, o sea, sí, el cuerpo. Flojito, cooperando. Sí, o sea, está bien, qué bueno que... Oiga, ¿y usted es de San José o San José suyo? No, de ninguna manera, yo soy de San José de Gracia. Ah, qué bien. Bueno, bonito pueblo, ¿no? Por cierto, de ahí es mi amiga y compañera Claudia González. Saludos, Claudia, saludos, Zaira. También es de San José de Gracia, sí. Son compañeros míos ahí en la secundaria. La invasión de San José de Gracia. Sí, estamos llenos de San José de Gracianos. ¿O cómo se dirá? De cristianos. ¿Cómo? ¿De veras cuál es el gentilicio de San José de Gracia? Bueno, pues ahí los josefinos nos llaman. Josefinos. Todos los días aprende algo. Sí. Para que veas. Pero bueno, ¿por qué decimos que San José de Gracia ha sido un pueblo al que le han puesto unas jodas, pero fenomenales? Bueno, pues comenzando con la historia de la construcción de la cortina de la presa Calles. Vaya que ha sido una historia de altibajos la que han pasado los josefinos con la obra esa. A ver, platíquenos usted de ese show. Sí, mire, efectivamente, San José de Gracia ha sufrido grandes desafíos y uno de ellos, efectivamente, fue a raíz de la construcción de la presa Presidente Calles, en otras palabras, la obra hidráulica, la cortina. Sabemos que, bueno, los grandes proyectos a nivel nacional, en aquel entonces hablamos de 1926, cuando el presidente de la República, Plutarco Elías Calles, ese pues vato, obviamente en sus proyectos de tipos hidráulicos, pues él detecta ese lugar que se encuentra en una parte superior del vallado de Aguascalientes o del Valle de Aguascalientes, pues ahí en esas barrancas son una estrategia geográfica para instalar esa obra. Y bueno, pues en el vaso de esa presa estaba instalado lo que es el pueblo de San José Gracia. El original. Sus orígenes. El primero fue el ubicado en el sitio de ganado mayor, lo de Marta. Perdón, una llamada. ¿Tenemos llamada? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Bueno. Ay, Gerardo. No puede ser posible. ¿Qué clase de productor? Hay que darle chance a don Prudencio para que sustituya a Gerardo, sí. Porque ya estamos... Buenas tardes. Ups. ¿Ya ves? A ver si lo podemos rescatar. Bueno. Si fuera tan amable de volvernos a marcar, por favor, recuerde que tenemos libros. Bueno, déjeme, a mí me gustaría acotar. Ay, qué bonita palabra. Ay, qué bonito se oye eso. Qué bonito, ¿verdad? Pero... ¿Ajotar ya? ¡No es cierto! La historia de San José de Gracia se remonta al año 1713. Y eso se dio precisamente lo que está comentando, que el sitio de ganado mayor, ¿se llama? ¿Cómo? El sitio de ganado mayor, lo de Marta. Exactamente. Eso los comuneros originales lo compraron a 300 pesos en 1713 a la corona española por medio del virreinato de la Nueva Galicia. El pago de esos 300 pesos se hizo diferido en los años, ahora sí que en abonos chiquitos, en 1713, 1714 y 1715, que es cuando queda pagada esta deuda. Pero luego fue hasta el 15 de octubre de 1754, cuando, luego de que precisamente los primeros comuneros sostuvieron un juicio ante el virreinato de la Nueva Galicia, cuando lograron por fin que saliera el título de propiedad de las tierras que compraron desde 1715. Y bueno, de hecho, incluso por ahí el profe Pedro Pablo Rodríguez, que es también su vecino, exalcalde, exactamente, tiene una copia, diputado. Tiene una copia original del título de propiedad de bienes comunales que tiene fecha de noviembre 27 de 1899. Así, efectivamente. Hasta entonces estaba... ¿Ya estaba escriturado desde entonces a los Olivares? Sí. ¿A los Ventura y todas estas familias? Pues yo creo que... No. Ellos dicen que todo está escriturado, incluso yendo a los naturales. Ajá. A nombre de ellos. Pero pues eso ya es ahora sí que... cosa... Hay una de otro costal. Mi querido Víctor, ¿cómo estás? Víctor Cruz me está haciendo señales obscenas desde ya. No seas gato. Ay, joder. ¿Qué botón? Bueno. Un mensaje que había... Sí, dado. Bueno. Luego, déjeme decirle... que el Guateque todo hubiera estado a todas mandarinas. De hecho, mire, por ejemplo, eran 9,000 hectáreas originalmente, todo el área de donde compraron esa parte. Y el título que tiene el profe Pedro Pablo ampara 7,488 hectáreas. Pero bueno, de pronto todo iba a todo dar para la gente de San José de Gracia, ¿verdad? Se la pasaban a todo dar, en la manga del muerto, cuando de pronto llega lo que usted comenta. Plutarco Elías Calles, y dijo, ¿saben qué? La modernización del país, que no sé qué, que no sé el otro, y la manga del muerto. Creo que incluso por ahí tenemos un discurso original de Plutarco Elías Calles, ahorita al ratito lo vamos a buscar. Y de pronto dijo, ¿saben qué? Aquí sí es una presa, mis carnales. Y bailaron, y así sin más, la gente de San José de Gracia dijo, ah, órale, chido. Y ahí fue en 1928 cuando empieza la gente a evacuar el pueblo de San José de Gracia. Todavía hay gente que vive de aquellos días allá en San José. Efectivamente, sí. Todavía hay personas que nacieron en San José de Gracia antiguo. Ajá. Y efectivamente, pues ahorita ellos son verdaderas personas ancianas. Pues sí. Que naturalmente recuerdan, pues vivieron algunos, unos tienen un año, dos, tres años, que vivieron en ese pueblo, y ahorita pues obviamente ya su edad está... Sí, pues ya, imagínense nada más, en 1928 años. Estamos así hablando es. De 80... aproximadamente. 79 años. Así es. Hace 79 años empezó a inundar San José de Gracia. Uno no se pone a pensar en la dimensión o en la magnitud de ese evento... Hasta que, en todo caso, póngase usted a pensar, amigo radioescucha, cierre los ojitos, y póngase a pensar que usted está tranquilamente en su casa y de pronto por un decreto presidencial, su casa se empieza a llenar de agua, poco a poco, hasta que no tiene más remedio que ahuecar el ala, porque simple y sencillamente a un presidentucho se le ocurrió que ahí tenía que ser el Guateque. Vamos un corte y seguimos con la historia antigua y reciente de San José de Gracia. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B, teléfono 924-7966. Porque tú lo pediste. Ahora en 1050 Noticias, el mejor programa de reflexión de la radio. Porque eres mi hermano. Con Javier Rojas, en punto de las 8 de la noche. Porque eres mi hermano. En la la voz de Julieta Venegas. En México, todos los años, miles de niños, niñas y adolescentes intentan cruzar las fronteras solos y se exponen a ser víctimas del trabajo, la trata y la explotación. Ayuda a más niños y niñas que lo necesitan. Colabora con UNICEF y haz regalos de corazón. Todos los derechos para todos los niños. UNICEF. Hola, ¿dónde aprendiste a picar uñas? En Happy Nails Academy. Ay, ¿crees que yo pueda aprender? ¡Claro! En Happy Nails Academy cuentan con los consultores de más alto nivel y ahí me cambiaron la vida. Ahora soy toda una profesional en la aplicación de uñas. Vive tu training en un ambiente feliz. Somos exclusivos de Kobe Natural Nails. 916-5497. Como sabes, los anuncios pagados por servidores públicos con recursos del gobierno para promoverse se acabaron. Este es otro cambio que el Senado de la República aprobó con la reforma electoral. También se acorta la duración de las campañas para usar ese dinero en obras que beneficien a la sociedad. De esto se trata esta reforma, de ser más equitativos y más justos en las elecciones. En el Senado de la República, vemos por ti. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones, Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B, teléfono 924-7966. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370-71 y 72. Tenemos libritos, Javier. Sí, tenemos libros que nos mandó el Instituto Cultural de Aguascalientes para quienes nos llamen aquí al teléfono que acabas de dar. Llamen. Fíjate que el otro día yo probé este rollo del XCDC. Ajá. Y sí, sí llegó el mensaje. Sí llegó. Sí, XCDC. Sí le mandé un mensajito a Cristina. Y a Javier Rojas, desde luego, pues. Ah, menos mal. Está bien, está bien. Y luego, después a Víctor, pero creo que Víctor no le llegó. Sí, de hecho, te mandé un mensaje. Ah, sí, como no, me lo enseñó. ¿Tuviste a Carmen? No, me lo enseñó Víctor, ¿no? Era uno que decía, te amo, Víctor, te amo. No, te pongas ira. Y le voltearon los ojos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Qué bueno, a ver, y entonces, estamos con ustedes, gracias. Que pasaron 200 años ahí, chidamente, ¿no? Sí, hasta el 28, que llegó. En 1928. Ajá. El Plutarco no era el cachorro de la revolución. No, o sea, el cachorro de la revolución fue Miguel Alemán. Miguel Alemán, ciertamente. Bueno, pero el caso es que ese señor presidente de pronto, pues, menos mal, ¿sabes qué? No voy a decirlo. Fíjate que nuestras investigaciones, ajá, han llegado a encontrar una extraña, curiosísima e única. Ay, única. Grabación. Sí, debe ser única. Valemos gorro. Grabación de Plutarco Elías Calles. Nombre. Ahí les encontraron ahora en la presa, ahora que sí, andaban haciendo las obras. Así es, fíjate. Redentor. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos la grabación? A lo mejor hacemos un negocio aquí con el secretario del ayuntamiento y le vendemos la grabación. Bueno, primero que la escuche y que certifique su valor histórico. Órale. ¿Sale? Entonces, escuchamos. A don Plutarco. Hermanos de la revolución, amigos todos, compatriotas, ha sido mi decisión que justifiquemos el valor de la revolución ante todos nuestros conciudadanos. Además, deben de saber ustedes que dentro de 79 años habrá aquí en Aguascalientes, donde estoy dictando este hermoso discurso, un programejo de radio titulado Ya no hay respeto. En ese programejo hablarán mal de mí y quiero justificarme ante el auditorio de ese changarro. Es por eso que he decidido, aunque ustedes no lo quieran, ponerles aquí una presita, una cortinita allí nomás, cualquier cosita, unos 70-80 metros. Métanse en la cabeza que definitivamente esta obra justificará nuestra revolución. Así pues, dejo el legado a todos los compañeros de San José de Gracia, que se les vaya metiendo la agüita a sus casitas. He dicho, y buen provecho. ¡Bravo! ¡Ah! ¡Ah! Ay, no mames, ¿y eso qué? es un discurso. Es la grabación auténtica de Plutarco Elías Calles, valiéndole gorro. ¿Cómo ves, señor secretario? ¿Cree que el... ¿No era Plutarco, no? ¿Eh? ¿No era Plutarco? Te dicen que eres un poco incómodo. A ver, señor secretario, ¿usted cree que sea una grabación auténtica la que trae aquí Toño? Pues... ¿O tiene sus dudas? Yo tengo mis inquietudes, la razón de que, bueno, pues para firmar los discursos, ajá, usted sabe que, bueno, pues en primer lugar debe haber testimonios firmes de archivos. Ajá. Entonces, yo realmente... para hacer constancia de ello, pues... Bueno, de todos modos le vamos a dar una copia. Y en, claro. Y ahí cuando lo vaya viendo, consúltelo con el presidente municipal. Y pues una lana, ¿no, Toño? Una feria mínimo. Sí, sí, sí. Tenemos una llamada por ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, tengan ustedes en ese programa ahí, ¿verdad? Hola, ¿cómo está, don Pedro? ¡Don Pedro Silva! Sí. Qué gusto escucharlo. Oiga, este Plutarco Elías Calles fue presidente, ¿en qué año? 1900, por lo menos en 1928, que fue cuando dio el decretazo, ¿verdad? Sí. 1926, ¿sí? A 1930, debe ser más o menos, más o porque menos. Que la cristiada fue en su periodo, en 26-29. Uh-huh, sí. Oh, entonces, cuando son todavía no está en la lista de los que duran media docena de años. Exacto, el periodo de él era de 4 todavía. Ajá. Ah, don Pedro, usted sí sabe historia, no como Toño. Oh. No, Toño allá, el que vende acá. No, Toño Zapata es un historiador. Oiga. Mande. ¿Y Toño Zapata qué es de Emiliano Zapata? Es un hijo del... no, nada, ningún parentesco. ¿Cómo de que no? Evolución. No, tú no tienes ningún parentesco con Emiliano Zapata, ¿verdad? Sí, sí lo tengo. ¿Ah, sí? Sí. Nuestra rama de la familia es resultado del chisguetazo descuidado del generalísimo. Con una Adelita. Oiga, ¿por qué con doña Chochita? No, porque yo, por ejemplo, yo no tengo nada que ver con... Bueno, hasta donde sé, mi origen es acá de... Perdón. ¿De dónde? Que San Marcos, Zacatecas, por ahí. Ah, sí. Los Zapata de acá. Oiga, quería decir una cosa a propósito de Emiliano Zapata. Venga. Que yo iba a decir que a Emiliano Zapata lo mataron... Que es que el domingo 10 de abril de 1919, ¿verdad? Sí. Y yo digo, en 1919, el 10 de abril no fue domingo, fue jueves. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Lo matarían dos veces o cómo? No, andaría crudo el historiador y lo confundió el día. Sí, pudo ser. Entonces, yo digo que más bien yo creo que, pues yo pienso que lo que es falso es que fue domingo, porque yo creo el año sí ha de ser, ¿no? Sí, bueno, del año hay sí. Que investigar, fíjate que es un dato interesante. Sí, le prometemos que vamos a investigar ese comentario suyo, mi estimado don Pedro, para ver eso. Pues eso. Sí, es que le digo, el domingo 10 de abril de 1919 fue jueves. A lo mejor era... A lo mejor lo escribieron el jueves y se murió hasta el domingo, ¿no? O era un puente alargado. Sí, pudo ser un puente de 3 días. Sí, ya ve que donde quiera se dice que el domingo 10 de abril de 1919 mataron a Emiliano Zapata. Le dieron su domingo a mi... Pero es lo que le digo, ¿no? No hables de mi tatarabuelo así. Don Pedro, muchas gracias por su llamada. Oiga. Mande. ¿A mí no me va a dar libro? Por supuesto. Claro que sí. 3 libros. Cuaderno de Ariadna, de Jan Karen, de Italia y otros amores, de José Luis Justes Amador, y Viejos Fantasmas con Nombre, de Edilberto Toño, sí, Aldán, de los 3 ganadores del premio Salvador Gallardo Dávalos. ¿Puede pasar aquí o se los mandamos hasta Ojuelos? Usted nos dice. No, pues yo, si me lo dan, solamente que me lo mandaran. Bueno, aquí se los le hacemos la lucha, nos ponemos de acuerdo, ¿no, don Pedro? No, pues si me lo manda por correo, sí llega. ¿A la oficina de correos ocurre algo así, puede ser, Toño? Oye, pues sí, no estaría mal. Sí, fíjese que no, sí, nomás no nos cuelgue mi estimado don Pedro. Ah. Ahorita le tomamos sus datos de su domicilio para ver si se los mandamos. 5 libros, claro, le vamos a mandar. 5 libros del Instituto Cultural de Aguascalientes para que adorne su biblioteca. Ajá. Un saludo y muchas gracias por su llamada. Ándele. No nos cuelgue, don Pedro. A ver, entonces íbamos en que el señor secretario nos va a contar la historia de este suceso. Que le cambió la vida al pueblo, ¿no? Y a los pobladores. Creo que apenas si se anda resolviendo el asunto este de las indemnizaciones y demás, ¿no, maestro? Bueno, Bueno, sí, efectivamente, una vez que ya se terminó la construcción de la obra, sí. Pues estamos hablando de junio del 1928. Entonces, las personas, la gente de San José de Gracia, primero, el antiguo, pues se va prácticamente como errantes a diferentes puntos del perímetro. Correcto, pero sí, ¿cómo nos mandamos de lo que son, de lo que llamamos ahora las riberas de San José de Gracia? Y que específicamente, bueno, pues pasaron al municipio de Rincón de Romo, que siento bonito, como delegación, ¿verdad? Es decir, don Pedro, entonces le mandamos sus libros, ¿eh? De la cocina mucho, a la parte, a la parte norte, se instalaron pues, varias gente, ¿no? Donde se les dio por ahí lotes, terrenos, pero sabemos que desafortunadamente pues iban a volver a construir su jacal, su casa. Incluso las más humildes ni siquiera tenían la posibilidad para tiempo, esfuerzo, y construir su nuevo jacal. Sí. Desafortunadamente, desde 1928, después de tuvieron, como decía anteriormente, tuvieron ellos que estar sujetos a otro municipio, decía que Rincón de Romos. Y bueno, pues así ellos con ese, pues se puede decir, lamentable suceso de su retirada en su primer espacio de tierra, pues se dice que en base a algunos prácticamente datos históricos, no hay archivos específicos donde se haya documentos o constancias en los que se les entregó una indemnización. Entonces nada más se comenta que se les pagó, obviamente, lo que era la construcción de sus viviendas, vamos, en sí, lo que era la infraestructura. Sí. Pero terrenos así en sus áreas de parcelas y todo esto, hubo obviamente propuestas por parte del gobierno federal donde se les iba a recuperar todos los terrenos. Incluso yo insisto en que es muy importante pues hacer una revisión de archivos de la nación donde verdaderamente se constate cuál fue el verdaderamente pago. Efectivamente, voy a dar un salto muy muy avanzado en esta información y decirles que actualmente el núcleo comunal sí está luchando para que se haga posible dicha indemnización, pero total, porque también habrá que decir que se han dado indemnizaciones parciales. Sí. ¿Sí? Esas indemnizaciones parciales pues ha sido... No sirven de nada, a final de cuentas. No, digo, que no sirven de nada en el sentido de que ni rinde, pues, o sea, así como que en abonito, sí, ni al precio justo. La única ventaja en esas indemnizaciones parciales, pues es que son hectáreas de terrenos okay. Todavía existen, ¿no? O sea, me refiero a terrenos. Ah, perfecto. Son dos aspectos muy importantes. Lo entendí, monetario. Lo particular de las viviendas y lo de las áreas terrenales, ya sea comunales o ejidales. Okay. Entonces, ahí hay dos cosas que hacer en diferencia. Ajá. Se puede decir que de primera instancia, pues sí hubo recuperación, sí hubo indemnización a las personas, porque... así fue, pero el problema que era el más significativo, pues residía en las hectáreas, en el gran número de hectáreas que se quedaron inundadas, y pues últimamente a razón del cambio, de la transformación que ha tenido San José de Gracia a través del tiempo y máximo en los últimos años, pues obvio resucitan ese tipo de problemas que quedaron un tanto estancados y que bueno, pues ahora los dirigentes tanto del ejido como del núcleo comunal y los comités pues han tenido a bien pues retomar atinadamente ese asunto y que bueno, pues por fortuna van avanzando favorablemente. Ajá. Sí. Muy bien, Toño. No tengo audio. O sí tengo audio. Mira, mientras agarras aire, déjame leer esto. Dice, siempre pensé en tu nariz como un momento a la rareza. Yo quiero decir monumento, ¿no? Dice, bueno, siempre pensé en tu nariz como un momento a la rareza. Contabas tu pelea con el gato Montés, que descansaba su furia en la chimenea, y al que no dejase ir con tu piel entre sus garras. Decías de posesiones demoníacas en el insomnio, del doloroso combate y la expulsión. Uno de los demonios, por desgracia, alcanzó tu nariz, dejándola enrojecida y abierta. ¿Y eso qué tiene que ver? Es un texto de... programa, Javier. Es un texto de los libros que estamos regalando, de Jan Karen, dice aquí, cuaderno de Ariadna, premio de ganador del premio Salvador Gallardo. ¿Y eso qué tiene que ver con el programa y con San José de Gracia? Pues nada más, para darle un break. Ah, ok, correcto. Bueno. Para que se les antoje los libros. Ah, eso sí, sin duda alguna. Bueno, después del corte nos vamos a ir ahora sobre las desgracias de San José de Gracia, no terminan. Si bien todavía están en litigio por las casi 1800 hectáreas que se inundaron, ahora tienen otra bronca con un beneficio. Es decir, el asunto de el Cristo roto de San José de Gracia pareciera que se hubiera construido para beneficio de los habitantes de San José de Gracia, pero lo que usted nunca va a ver en los boletines de gobierno del estado es que en realidad la cosa se está poniendo color de hormiga para la gente de San José de Gracia. Teléfonos en el estudio 918-2370-71 y 72. Llámenos, tenemos libros. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B. Teléfono 924-7966. Compadre, ahora sí tengo la buena. A ver si es cierto. Mire, hacemos un casting nacional de gallinas. Pa, pa, pa. ¿Y eso para qué? Para encontrar a la gallina de los huevos de oro. Mejor juégame la Late Revancha hoy y llévate 35 millones de pesos. ¿Y tú, ya te viste? Pronósticos, juégatela con México. Imagínense los compadres de los huevos de oro. Crepúsculo, la verdad que alumbra el camino. Un programa para ti que eres parte de mi comunidad. Finanzas. I feel good. Salud. Comunidad. Sábados en 1050M de tu radio. En Soriana te invitamos a vivir la Navidad. Aceites comestibles hasta de un litro, excepto de oliva y en spray, gratis con 140 puntos. Arroz en bolsa hasta de un kilo, gratis con 85 puntos. Te esperamos en Soriana. ¡Aprecio por ti! Hasta diciembre 6. Alberto y Lucía se casaron hace 2 años. María, su hija, tiene 11 meses. Lucía quiere trabajar, pero necesita dejar a su hija María en buenas manos. Gloria, su vecina, abrió una estancia infantil con el programa de guarderías del gobierno federal. Gracias a esto, ahora Lucía podrá trabajar y ganar más dinero. La pequeña María aún no lo sabe, pero hoy cuenta con más oportunidades. En el primer año de gobierno, estancias infantiles para una nueva generación. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones: Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B. Teléfono 924-7966. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Los teléfonos en el estudio son el 918-2370, 918-2371 y 918-2372. Tenemos el booty de libros que Javier quiere regalar para que usted se los lleve a su casa. Javiercito, por favor, platícanos los libros. Tenemos aquí, mira, unos que nos mandó el Instituto Cultural de Aguascalientes. Es poesía, es narrativa. Cuaderno de Ariadna, de Jan Karen. De Italia y otros amores, de José Luis Justes Amador. Viejos fantasmas con nombre, Todos ellos ganadores del premio Salvador Gallardo Dávalos en diferentes emisiones y diferente especialidad, ¿no? Y los tenemos aquí para quienes nos llamen. Tenemos un buen bonche de libros porque ahora sí nos prevenimos. Siempre nos está faltando libros porque las llamadas van en ascenso, van creciendo. Y entonces amablemente el Instituto Cultural nos ha hecho, como diría Toño, el paro y nos está mandando libros suficientes. Así que, de todos modos, haría bien usted en llamarnos ya ahorita y que tenga toda la tarde disponible para venir a recoger su libro si lo disfrute. Bueno, estamos platicando con el maestro secretario del Ayuntamiento de San José de Gracia sobre las cadenas de desgracias que ha sufrido el pueblo y sus habitantes a través de la historia, después de una 200 años de paz, de pronto paz, de tranquilidad, paz. Sí, de pronto ahí. Plutarco Elías Calles dijo: aquí se hace una presa, mis carnales. Y así, sin más ni más, sin preguntarle a ninguno de los habitantes de San José de Gracia si querían la presa, simple y sencillamente, aquí se hace. Órale. Y no tuvieron más remedio. Se decretó que se iba a hacer la presa, o comenzó la construcción en 1925, ¿no? 1926. Así es. Se construye la cortina y se empieza a inundar poco a poco el pueblo. Sí. Es en 1928 cuando ya de plano los habitantes, ya después de haberle sacado, o sea, cuando vieron que ya era inevitable la inundación de San José de Gracia, pues entonces, ni modo, sacan sus cosas y dejan que el viejo pueblo se inunde. Pero bueno, eso es precisamente lo que estábamos platicando sobre el asunto. Yo creo que ya mucho hay que platicar sobre este asunto. Pero bueno, San José de Gracia no ha dejado de vivir broncas. Si tiene, ahorita estábamos antes del corte diciendo, si ha tenido broncas con lo de la cortina, ahora resulta que también tiene broncas con otra obra, menos ostentosa que la de la presa, pero también igual de perniciosa, creo yo, lo digo yo, Toño Zapata. Y ha sido la del Cristo Roto. ¿Cómo que perniciosa la del Cristo Roto? ¿Por perniciosa por qué? Mira, te voy a decir por qué. Porque a mí me han comentado algunas personas que la obra del Cristo Roto originalmente, y a eso hay que reconocerlo también, se lo reconocemos a Luis Armando Reynoso, la idea original de poner ahí la escultura del Cristo Roto era precisamente pues darle más turismo al lugar, para que los mismos las personas de ahí de San José de Gracia tuvieran un beneficio económico explotando el turismo que viniera precisamente al santuario del Cristo Roto. Pero creo que no ha sido así. A ver, Gerardo, platícame de ese show. No, fíjate que en una vuelta que se dio Metro a Aguascalientes. Buenas tardes. Caray. ¡Ay, doña Chochita! Buenas tardes. Doña Chochita, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Usted ni me dirija la palabra. ¿Quién, yo? Usted está faltándole al respeto a mi Cristo Roto. No, doña Chochita. Yo estoy hablando sobre las consecuencias que trajo la construcción del Cristo Roto, no el Cristo Roto en sí. ¿Está diciendo usted que es pernicioso? Oiga, doña Chochita, qué milagro que nos habla. Pues ahora me hizo el favor de conectarme el teléfono mi marido. ¿Don Piergaminó? Sí, ya no me deja hablar. Oye, y ya limó asperezas con don Piergaminó. Ay, sí, ya limamos asperezas y así. No me cambien la conversación. Estoy diciendo, oiga, al güedejo ese. Oiga, que no hable mal de mi Cristo. No, ahorita lo callo, doña Chuchita. Oiga, ¿y ya le entregó la pistola de Pancho Villa? ¿De quién era la pistola? La pistola de Villa, no, se quedó nada más en un bonito deseo. Ah, hombre. Oiga, ¿y qué le quiere preguntar aquí al secretario del Ayuntamiento de San José de Gracia? Aquí lo tenemos. ¿Que de quién es el negocio del Cristo Roto? Ah, bueno, pues que le conteste, a ver, a doña Chita. Y que Toño se calle la boca. Yo ahorita lo callo, doña Chita, ya, mire, aquí está ya regañado. Mejor vamos a meter a Max en la boca para que se calle. Ahorita le voy a meter algo en la boca para que se calle. Y que me conteste el chiquitayo de allá. Ah, de allá, bueno. Sí, con todo gusto le damos una respuesta a su pregunta. Mire, definitivamente en San José de Gracia, pues la obra gigantesca, monumental del Santuario del Cristo Roto trae dos respuestas muy importantes. La primera, decirle que, bueno, pues San José de Gracia lo ha convertido en una metamorfosis, en un cambio favorable en el desarrollo económico de sus habitantes. Y pues hablar de quién es el negocio, bueno, en contestación, yo quiero decirle que es para el pueblo de San José de Gracia, la gente. Sabemos que, bueno, pues definitivamente hay, después de una buena, magnífica acción, hay una reacción, y que pues esa debe estar precisamente en los distintos prestadores de servicios. Está que sí es una bendición, y no como dice el cuedo fantoche ese. Doña Chita, pues ¿qué está haciendo? ¿Está pelando nueces o qué? ¿Se escucha muy...? ¿O está...? ¿Se oye como la rechinido de la cama? ¿Qué está haciendo? Doña Chuchita. Bueno, ¿ya se nos murió? Bueno, pues ya creo que... Bueno, pues un saludo a Doña Chuchita. Yo creo que está rechinando la... el catre, ¿no? Oiga... Sí, es que estaba abriendo la puerta. Ah, ¿y quién estaba en la puerta? Pero ya tengo mi respuesta. Y ya no quiero ir al güero. Ah, bueno. Adiós. Que le vaya muy bien, Doña Chuchita. Gracias por hablarnos. Oiga, hablando de lo que tocaba Doña Chuchita, hemos observado que en una vuelta que dio Metro Aguascalientes a San José de Gracia, observamos un comercio muy activo, restaurantes, renta de cuatrimotos, de jet ski, de las lanchas para el transbordo hacia el Cristo Roto. Pero vimos con gran tristeza que muchos de los comerciantes o de los que ahí están no son originarios de San José de Gracia, son gente que viene de Aguascalientes o a lo mejor hasta de otros estados de la República. Y están concesionando un servicio hacia el turismo. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, yo quiero decirles que el ayuntamiento, en coordinación con el patronato, asimismo con el presidente de los bienes comunales, y hemos estado muy en contacto y pues obviamente organizando lo que es el proyecto, y cada uno de los participantes como prestadores de servicios, naturalmente tenemos precisamente documentos que fueron girados a la concesión de cada uno de los mismos, de los prestadores de servicios, y si acaso se nos escapará por ahí alguno que otro, pues como todo, ¿no? Excepciones, pero tenemos una misión muy importante, que es estar atentos en que los beneficios y los prestadores de servicios sean de San José de Gracia, tal y cual el ingeniero Luis Armando Reynoso Femat así lo declaró y lo mencionó en la inauguración de ese santuario. Si me permite, don Martín, creo por ahí tenemos una llamada. Bueno. Buenas tardes. A sus órdenes. Buenas tardes. A sus órdenes, señor. Oiga, hablo por el regalo de los libros. ¿Cuál es su nombre? Ya se los ganó. ¿Cuál es su nombre, señor? Bueno. Sí, ¿cuál es su nombre? Es que lo escucho muy bajito. ¿Cuál es su nombre, señor? Rafael Delgado. Rafael Delgado, ¿de dónde nos escucha? Acá de la gremial. Bueno, don Rafael, ya tiene usted su paquete de libros, puede pasar por ellos en horario de oficina. Nada más le vamos a pedir copia de su identificación y gracias por escucharnos. Gracias, sí, por señor, poner. Gracias. Gracias por poner este programa en los primeros lugares de audiencia. Gracias a usted. De nadie, gracias. Gracias por escucharnos. Pues, se trae unas papas, no nos crea. Continuando con la pregunta, ¿esto no les ha arrebatado un poquito el gobierno del estado la reglamentación de los comercios? Porque vemos baños que los están usufructuando no originarios de San José de Gracia, sino que otras personas, baños portables, portátiles, artesanías que muchas veces ni siquiera son de aquí del estado. Nosotros estamos viendo que hay artesanos, se hizo un concurso a nivel de cerezos en Aguascalientes para crear la imagen de un Cristo roto, y nadie supo quién ganó. Y aparte no se ha dosificado, no se ha hecho las réplicas de este concurso para que se pueda comercializar, vendido la comercialización en San José de Gracia. Al rato, ¿no? Va a pasar con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Bueno, Medinchina, sí. Sí, al rato, pues aquí casi todos los que yo observé en el recorrido en San José de Gracia son gente que vienen del Estado de México, de Guanajuato. Del Estado de México, hijo. Y sobre todo, bueno, ¿Qué está pasando? ¿No les gusta el comercio a los pobladores de San José de Gracia? Bueno, efectivamente, volviendo al sentimiento precario del antiguo pueblo de San José de Gracia, pues ustedes saben que el segundo pueblo, San José de Gracia, el nuevo, pues tiene sus raíces, tiene, ahora sí, y hablando de esas... metidas en la presa, pero... Y arraigos, es la pobreza. Entonces, tiene usted una observación muy importante. Es cierto que hay, yo decía, las excepciones, dos o tres establecimientos o servicios donde desafortunadamente las personas de San José de Gracia, quienes aspiran a tener o prestar ese servicio o ese negocio, no tienen la capacidad económica. Vamos, por ejemplo, una persona que nos dice hoy en la presidencia municipal, solicito empleo, y le damos las alternativas. Mira, puedes poner un negocio, puedes hacer, puedes pasar a las riberas de la cabecera municipal, por ahí para que se ocupe un lugar para que se ocupe. Y dice, Si nos permite, vamos a una llamada y ahorita vamos a una llamada y después vamos a un corte comercial y regresamos para que nos dé la conclusión, que nos amplíe el tema, ¿no? Este tema, ¿no? Bueno, a sus órdenes. Mire, mi nombre es Jorge Ortiz. Así de acá, del fraccionamiento Libertad. Ah, qué bueno que nos escuchas por allá. Sí. No sé si pueda obsequiar los libros. ¿Qué cree, don Cornelio? Sí. Ya se los ganó. Nada más por escucharnos, ya se ganó usted su paquete de libros. Oh, pues muchas gracias. Los libros son para que los pida con la señorita que está. ¿Cuáles son, Javier? En la recepción, los libros son de Italia y otros amores. Sí. Cuaderno de Ariadna. Y Viejos Fantasmas con Nombre, es poesía y narrativa, las obras garantizadas por el Instituto Cultural y por haber sido ganadoras del premio Salvador Gallardo Dávalos en su momento. Bueno, muchas gracias por su llamada. ¿A dónde paso, perdón? Mire, esa es la calle San Miguel 117A, en horas de oficina. Nomás le encargamos una identificación con fotografía, por favor. Muchas gracias. Acá por, es por Paseo de la Cruz, y acá en el barrio de la Salud. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias por escucharnos. Vamos a un corte y regresamos. Los teléfonos en el estudio son 918-2370-71 y 72. Háblenos, ¿usted qué opina de lo del Cristo Roto, los problemas de San José de Gracia? Aquí tenemos al secretario del ayuntamiento que le responderá concretamente. Ya no hay respeto. Continuamos. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones, Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B, teléfono 924-7966. Para estar bien informado y ser el mejor. Alejandro Cacho, lunes a viernes, 6 de la mañana, hora del centro, en 10:50 Noticias. La Constitución es el fundamento de nuestra libertad y la primera regla de la democracia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación trabaja con independencia, imparcialidad y transparencia para cuidar que la Constitución se respete y se aplique sin excepciones. Sus resoluciones cuidan tus libertades y fortalecen nuestra democracia. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tribunal Constitucional de México. 10 años contigo. 10 años siendo Telcel. Y como hace 10 navidades, con el mejor regalo. Disfruta 6 meses sin intereses con tarjetas Bancomer. Y 3, 6, 9 y 12 con American Express. Ven por los nuevos Sony Ericsson W580 en color blanco. Y LG Shine en colores rosa y negro. Digital World. Comunicación total. Todas sus refacciones las encuentra en Transmisiones Automáticas Galván. Ahora en sus tres direcciones, Avenida Aguascalientes Sur, 1063, Zaragoza 903 y Avenida Independencia 162. Teléfonos 145-2078, 916-0213 y 916-9067. Y su nueva sucursal en Zacatecas, Héroes de la Reforma 300-B, teléfono 924-7966. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Teléfonos en el estudio 918-2370. Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa. Son las 3:50 de la tarde y continuamos con San José de Gracia. Nos comentaba, señor secretario, yo creo que aquí hay una gandalle del gobierno del estado hacia el municipio por la posición de la comercialización de esos espacios, ¿no? Bueno, yo... A ver, ¿cómo que a gandalle? A gandalle. Porque, mira, el San José de Gracia no puede, digamos, disponer de las licencias o darle la preferencia a una persona, decir, tú te vas a comercializar los baños. Órale. Tú vas a vender estas artesanías, no, sino que desde las... A ver, eso piensa tú, pero deja que el secretario del Ayuntamiento nos diga, a ver si es cierto lo que estás diciendo tú. Sí, mire, yo quiero informarles que están muy bien organizados prácticamente todos los comerciantes por grupos. Son aproximadamente 7 proyectos distintos como servicios. Son lancheros en primer lugar, en segundo los del centro comercial, los restauranteros, palaperos, precios a caballo, acomotos, lo que son las motos terrestres, o sea, todo está organizado. ¿Y la gente es de San José de Gracia? Todas excepto 2 o 3 que sí tienen pues ahí un negocio, que pues ellos son, por ejemplo, como ustedes comentaban, son chilangos, otros pues prácticamente pudieran ser empresarios de aquí del estado, pero son muy pocos, son exclusivos a razón de que no se puede los de San José de Gracia absorber ese... Ay, Gerardo, otra vez, ¿ahora qué quieres, Gerardo? Si me permites, tenemos por ahí otra llamada. Ah, no, adelante con las llamadas. Sí, bueno. Buenas tardes, a sus órdenes. Buenas tardes. A sus órdenes, señor. Quiero felicitarlos por el programa. Gracias. Muchas gracias. Tratan unos temas muy muy interesantes, y nos cultivan mucho acá a todos los radioescuchas. Ah, muy amable. Y muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Mucho éxito, que sigan cosechando muchos éxitos. Bueno, y sí. Los libros. ¡Ese vato quiere libros! Gracias por todas sus opiniones. Sobre todo, ojalá y nos dejen muchos años aquí, ¿verdad? Gracias. Con el apoyo de ustedes, creo que vamos a permanecer mucho tiempo. Claro, muchas gracias. Sí. Y los libros, aquí los tiene: Viejos Fantasmas, Cuaderno de Ariadna. ¿Cuál es su nombre? Y otros, ¿qué? Fantasmas. Sí. Y otros amores. ¿Cuál es tu nombre? Juan Pablo. ¿Juan Pablo qué? Juan Pablo Solís, servidor. Solís, ¿de dónde nos hablas? De acá, del fraccionamiento Morelos. Ah, muy amable, tienes un juego de libros, nada más por habernos hablado y estarnos escuchando. Y por escucharlos, claro que sí. Gracias. Saludos. Por su preferencia. Felicidades. Gracias por engordarnos el caldo. A ver, ya nos vamos a quedar quietos para que nos termine de platicar el secretario, si no. Platíquenos, señor secretario. Es que si no, no dejen de invitarme. El rating que tenemos, señor secretario, pero bueno. No, pues adelante, la libertad de expresión es la que ustedes tienen y la facultad, obviamente. Pues sí, abundando al tema, les decía, efectivamente habrá 2 o 3, pero muy en exclusiva, personas que están por ahí con sus negocios, pero sabemos que en lo futuro pues van a tener la competencia, y pues ustedes saben que siempre la competencia es buena. O sea, concretando. ¿Qué crees? Tenemos hasta nuestro reportero estrella. ¿Dónde anda? Pues lo mandamos a hacer un reportaje. Pues sí, bueno, creo que se le cortó la llamada. ¿Se le cortó la llamada? Ojalá. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Max. Hola, buenas tardes, Javier. Un gusto saludarte. Gerardo, mi amor, Pimpollo, te quiero. Sin puñalerías, sin por favor, ¿eh? Dame tu nota, por favor. Max Cota reportándose desde San José de Gracia. Quiero decirles que por más que he estado buscando la torre de la iglesia que emerge cuando está cerca la presa, no la encuentro por ningún lado. Toño, esa... Digo, Max, ¿dónde está Toño también para que le diga? Max, esa torre está casi en medio de la presa, está sumergida, inundada, está sumergida. ¿Qué, te fuiste de buzo o andas en el agua? Pues es que no me dijo usted bien cómo estaba la gente. El caso es que yo le estaba preguntando a la gente de San José de Gracia. Usted está como un amigo que mandé a cubrir una nota. ¿Otra vez? Sí, sobre Sor Juana, y andaba queriendo entrevistarla, la pobre Sor Juana. Oye, y pero... la nota del... A ver, rápido. Que estaba quemando el... de este Cerro del Muerto, lo fuiste a buscar. Tenía dos opciones: o me iba a buscar la torre, o me iba a cubrir el incendio. Gerardo, por Dios, ya, está bien que te amo, pero arregle sus diferencias allá afuera del aire. Y luego ya me voy. Gracias, Mac, por reportarnos. Gerardo, te quiero. Luego, adiós, hasta luego. Córtale. Oye, al rato va a querer ir a buscar al Cerro del Muerto, al panteón. Sí, sí, ¿no? Sí. Oiga, para... Te voy a encargar, Gerardo, que ya le hagas caso a Max Cota. No, de plano. Toño, por favor. A ver. Para concluir. Sí, concluya, maestro. Señor secretario, ha habido beneficios más que perjuicios con la instalación del Cristo roto, y queda ¿qué más espera en los siguientes años? Sobre todo, ustedes ya van de salida. ¿Qué le espera al a la siguiente administración? Menos días. No, pues, menos días. Menos días. Definitivamente, en esta administración, por fortuna, el ayuntamiento, quien lo iniciara en su gestión, el licenciado Pedro Armendáriz García, obviamente tuvo atinadamente la iniciativa. Ya se fue, qué bueno que ya se va. No, ese es el Chapulín Armendáriz. Hermano Isidoro, ¿no? Él, pues, tuvo la gran visión de elaborar proyecto en su plan municipal de desarrollo. Y aquí deja como testimonio, gracias al gobierno del estado, naturalmente, ese santuario de Cristo Roto. Y bueno, pues, naturalmente, el seguimiento que le ha dado en esta administración el técnico, ciudadano técnico Luis Miguel Hernández, ha sido... ¿Y qué se hizo Pedro? ¿Ahora dónde agarró chamba? No, pues es diputado federal. Pues sí, es cierto. Los chambistas. Ese es chambista, ¿eh? Bueno, pues ahora le vamos a hacer una invitación a Luis Medina. Que a ver si nos hace favor de que transmitamos el programa desde San José de Gracias, desde el Cristo Roto, antes así de que es. Se vaya o transmitiendo su último informe. Con todo gusto, yo creo que él es una persona atenta. Chido. Sí, regálales otro paquete de libros, Dios mío. Aunque no sean importa, dos, ya. Aunque sean dos, ¿sí? Que nomás que te dé los nombres. El nombre nada más. El tiempo en radio es muy corto, Javier. Martín, secretario del Ayuntamiento del Municipio de San José, gracias por habernos acompañado. Esperemos que nos acompañes en otro programa y estamos podamos... Excelente, de San José de hay que claro, establecer ese compromiso, ¿no? Para este compromiso de que a San José de Gracia transmitir desde allá. Estaría chido, ¿no? En una lanchita ahí. Adelante. Órale. Te podemos dar la lancha, Javier. Nos vemos mañana. A ti te ha sido la canoa. Acompañarnos. A ti que te ha sido la canoa, esto compadre. Ya no hay respeto, señores. Hidrocanoico. Te invito a...